Empezamos la semana, viernes otra vez. No quiero que sea un día igual al de ayer. Mirando por la pantalla, no consigo nada. Salgamos a la calle, dejemos las butacas. Salir a caminar, hacer todo al revés. Prendo la radio, apago la TV. Para que la fiesta estalle en las veredas. Subamos el volumen y abramos bien las puertas. La 91 te vuela la cabeza. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Que la música suene y despierte conciencia. La realidad no es una sola, inventemos la nuestra. Imaginación está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte en tu estación de radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Cuando son las 10 y 10 de la noche de este viernes 28 de agosto, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Agua Fuertes por FM Moreno 90.1, programa número 23 de la novena temporada. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Y 143 del recuento general. No, ya pasamos los 300. Ah, 343. Sí. ¿Y en horas? No, ¿en horas de aire? En horas de... Habría éter. Que calcular. Pero pará, ¿en horas de aire cuenta cuando no estamos al aire? ¿Por qué? No. ¿Viste como... No en, sé, ¿por qué? No. En el partido de sí, fútbol, que dice juego, tiempo total de juego, no sé, 45 minutos. Y el otro día una persona que no quiero nombrar me dice, pero si juegan 90 minutos, ¿por qué tiempo total de juego son 52 minutos? No fui minutos? Yo, ¿eh? No, por favor. Yo tampoco, ¿eh? Porque viste, Vanina, seguro fue Vanina. Seguro la está mirando. ¿Y no le explicaste por qué era...? Sí, yo no sabía, sí. Dice. No, es que en realidad era yo, pero te lo estaba preguntando a otra persona. Bueno, muy bien. Yo soy la única que está acalorada acá. Como que sí, es primavera claramente. Para mí, ¿no? Sí, a mí el cambio climático me afectó mucho, porque viste que a la mañana hacía frío, a la tarde calor y así. Bueno, estoy muy resfriado y muy perjudicado a la garganta. Culpa del calentamiento global. Y del cigarrillo. Es como la propaganda esa que dice la culpa la tenés vos, que hay un leoncito que muere asfixiado por una bolsa de supermercado. No es la jirafa la que murió, pues hicieron se varias bolsas. Entonces. Mataron, ¿cuántos animales mataron para hacer esa? Eso es real. ¿Vos viste que la publicidad no? No, corte, no me gustó la jirafa, vamos con un león. Ya sé. Elegí la... La foca que pega más. ¿Estás bien vos, León? No te hizo nada. Hablando la bolsa. De León. No, León es nuestro operador técnico, así que ninguna bolsa le haga mal, por favor. Cuidado, León. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas para hoy. Ya está la gente de Hecatombe en nuestros estudios que viene a presentar su nuevo material y a charlar un rato con nosotros. Tenemos también una sección de humor muy actual, ¿no? Porque después va a ir también un poco vinculada a una nota que vamos a estar haciendo. A una nota informativa, exactamente. Sí. A una nota seria. La sección de humor, no tanto, ¿no? Pero bueno, con el humor se puede tocar un poco la realidad. Un color. Es la nota de color. Así se le dice. Bueno, vamos a tratar de estar contándote un poquito qué pasó en el Hospital de Moreno en esta semana, que estuvo bastante agitada allí, con muchas dificultades para sostener la atención pública, como corresponde, ¿no? Pero bueno, ya hace rato que viene con inconvenientes el Hospital de Moreno, pero esta semana se ha agravado y mucho. Así que vamos a estar charlando con algún trabajador del hospital en minutos nomás. También te vamos a estar contando qué puedes hacer el fin de semana, arrancando por esta noche. Primero podés escuchar el programa hasta las 12, no te muevas. Y después te vamos a estar contando qué puedes hacer el fin de semana. Y tenemos también programada una comunicación telefónica con una banda que ya es casi como amiga nuestra, que cumple 20 años. Ah, suena? Ya sé. Sí. ¿Cielo Raso? No. 20 no. Años, 2 minutos. No. Ya pasaron los 20 años, sí. Estamos hablando de Andando Descalzo. Ah. ¿Sí? Mañana hacen show en vivo, mañana y el domingo, donde van a grabar un nuevo DVD en vivo. ¿Y en cuál Aguafuertes va a aparecer? ¿Por qué? Así como aparecimos en el disco de los chicos de Té de Tilo, vamos a aparecer en el DVD. ¿Por qué no? Vamos a hacer todo lo posible. No se come eso, León. Andando Descalzo, te tenemos una re sorpresa para vos, para aparecer. ¿Le vas a manguear entradas al aire? No. Este chico es re peligroso. Es como el... ¿Puede manguear aparecer? No, hijo, no. ¿Viste? Cuando la mamá te... Bueno, mi mamá siempre me decía, no, Vanina, callate. Tranquilo. Vanina, basta. No, Vanina, otra vez. No sabes, es re grande. Necesito por lo menos 6 personas para llevar lo que tengo. Te puedes comunicar. Ah, bueno. No, es enorme. Te puedes comunicar por mensajes de texto con este programa al 1561320287. Mensaje de texto o WhatsApp. 4666559, llamanos, no pisemos más esta canción que me encanta. Escuchábamos a Divididos con Nene de Antes en vivo y ya tenemos una comunicación telefónica con Quique Lombardía. Él es trabajador del Hospital de Moreno y delegado de ATE allí. ¿Cómo estás, Quique? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco cómo está la situación en el hospital. Esta semana hubo varios días de paro después de un conflicto del fin de semana pasado. ¿Qué fue lo que pasó para empezar? Sí, bueno, el conflicto empezó el día domingo después de la agresión a un médico, a partir de las 12 de la noche ya anunciamos un paro. El lunes se convocó asamblea, se confirmó la continuidad del paro, se hizo un pedido a las autoridades que frente a las circunstancias y las situaciones que se vienen dando, que son recurrentes, y por las cuestiones que atraviesa el hospital en cuanto a la imposibilidad de brindar una atención adecuada, dábamos un plazo para que el ministerio resuelva esto, ¿no? Uh-huh. De manera eficiente, ¿no? Porque ya había habido varias discusiones. Se dio un plazo, se cumplió el plazo, no, el ministerio no se dio por enterado. Entonces, tal como estaba anunciado, el miércoles empezó una medida con mayor profundidad, que fue el bloqueo de la guardia, que era lo que se había anunciado si es que no nos iban a dar bolilla a lo que se estaba reclamando. Así que el miércoles fue bastante duro, porque son medidas que para nosotros tienen un costo muy alto, desde ya tiene un impacto para la población y entonces nosotros apostamos a que eso dure lo menos posible y que sirva como forma de que el ministerio se dé por enterado de lo que está ocurriendo. Así que el eje fundamental de la discusión era los problemas que nosotros teníamos más que nada para brindar una atención adecuada a la población. La situación era muy deficitaria, guardias que no había médicos, que había uno o dos médicos, medicamentos absolutamente indispensables para poder brindar la atención. Una vez que se brinda la atención, se supone que hay un tratamiento, ese tratamiento no se podía dar, o muchas veces se necesita resolver una situación grave como paros cardíacos y no está la medicación para poder resolver eso, con lo cual la gravedad, digamos, que tiene eso es realmente, ¿no?, de llamar mucho la atención. Uh-huh. Así que nada, prestamos fundamentalmente esa fue el eje fundamental. ¿Cómo se destrabó el conflicto finalmente? Se destrabó porque vino el ministerio tal como habíamos reclamado y se empezó a discutir en serio todas las cosas que surgieron de la misma asamblea. Es decir, el petitorio se elaboró en asamblea, lo mismo que se votó para que una comisión discuta con autoridades del ministerio. Ahí hubo varios puntos. Uno tiene que ver con los recursos que tienen que ver con los profesionales y no profesionales que necesitamos para poder brindar la atención. En ese sentido se habilitaron algunas cuestiones. Por ejemplo, un artículo que permite la realización de guardias por parte del personal que no está nombrado, los reemplazos de guardia, es un artículo que es el artículo 48, y que tiene la posibilidad de cobrarlo, digamos, la persona que lo hace. Eso antes no ocurría, y entonces no había posibilidades de lograr que hubiera reemplazos de guardia, y las guardias cuando el personal no estaba, no había quien cubra esos cargos. Después, bueno, se ampliaron las vacantes para generar nombramientos de médicos en las áreas que nosotros consideramos que son más críticas, que fundamentalmente es clínica médica, ortopedia, neurocirujanos. Se habilitó también la posibilidad de que ingresen directamente y por una resolución ministerial los extranjeros, que antes no lo podían hacer, y eso ayuda mucho a paliar el déficit que hay. Se logró que hubiera una partida extra presupuestaria de 1.000.000 de pesos para que se compren todos los medicamentos que sean necesarios para poder brindar la atención en la guardia. Se logró que se ampliara un triage, que es una atención que nosotros consideramos que la persona que llega pueda ser atendida en forma inmediata, porque normalmente cuando acuden las personas concurren y los recibe alguien que a lo mejor no tiene la experiencia ni la formación en el ámbito de salud, que puede ser un administrativo, que puede ser los que están controlando el ingreso de la puerta, que más allá de la buena voluntad que tenga, a veces no pueden evaluar ni considerar cuál es la situación por la que está atravesando esa persona. Eso permite orientar al paciente y muchas veces salvaguardar la primera atención, ¿no? Es decir, tomar la presión, temperatura, hacer una evaluación. Y entonces los médicos que están en guardia se abocan a aquello que es más urgente, ¿no? Pueden ser los politraumatismos, etcétera, ¿no? O las cosas que realmente hay que dar una atención médica para resolver una situación grave, que a veces todas estas situaciones, que son las más frecuentes, terminan como limitando la posibilidad de que los profesionales estén dedicados a esas situaciones. Después también se logró que se ajustara el protocolo que tiene que ver con qué hacer en esta situación, en estas circunstancias, qué hacer en este contexto donde hay algún tipo de violencia, ¿no? Una violencia más vandálica, una violencia más física, que pone en riesgo la vida de los trabajadores, que ese protocolo, que es el protocolo de seguridad, sea socializado con todos los profesionales y no profesionales que atienden en la guardia, que todos sepamos qué debemos hacer en esas circunstancias. Y después se aprobó algo que hay que discutir, fundamentalmente porque está destinado al COPA. Se le dio un pago que es como un plus, dándole la categoría de trabajador de guardia a los COPA, que es algo que también surgió en el anterior conflicto como una manera de descomprimir la guardia, que nosotros tenemos la mayoría de los ingresos por ese lado. Es decir, ahora el COPA concentra 2.500 atenciones mensuales, con lo cual ha generado un gran alivio, pero esos médicos que trabajan con pacientes que son de guardia no tienen la misma categoría y en ese sentido cobran menos. Así que se logró que se les pagara el plus de guardia. Hacer como una mesa de discusión de cómo se van a administrar algunos recursos. Estuvo la propuesta de armar un comité. El lunes se va a entregar, nos van a entregar todo lo que se discutió en esa mesa, y yo supongo que va a haber que estar muy atento a revisar esto que se está prometiendo, porque estamos en una situación donde el hospital está totalmente colapsado. Las autoridades no dieron pasos importantes en cuanto a poder resolver esto que ya viene hace muchos años. Digo, la idea de hacer un nuevo hospital. Lo de Lupa nos generó más problemas al momento, porque todas derivaciones se ha hecho en un lugar del que nosotros no tenemos demanda, que es Cuartel Quinto, que por supuesto que merecen toda la atención en esa zona, pero resulta que los pacientes se nos derivan al hospital y no tenemos cómo tampoco atenderlos a ellos. Así que Lo de Lupa no fue una solución para el hospital, sí fue una solución para esa, para la población, pero no se tuvo en cuenta que podría haber resuelto un poco más en un lugar más, digamos que pudiera estar cercano, por un lado al cuartel quinto, pero también más cercano al hospital, en un lugar más intermedio, claro, de manera de descomprimir también al hospital, que no está dando abasto. ¿Qué hace falta para que el sistema de salud funcione realmente? Porque vos hablabas de la implementación de este nuevo UPA, que en realidad fue para el hospital al menos más un problema que una solución, y uno piensa, bueno, se levantó el conflicto, esto pasó, pero no es la primera vez que pasa algo así, y esto puede volver a pasar en cualquier momento, ¿no? Sin duda. Mira, el sistema de salud no es el hospital. El hospital es el último eslabón, y es cuando llegan los pacientes al hospital es porque fracasó el sistema de salud. El sistema de salud implica evitar la enfermedad, y para evitar la enfermedad tenés que tener políticas públicas y sociales activas, tenés que mejorar las condiciones de vida, tenés que hacer una evaluación de cuál es el crecimiento poblacional y cuáles son las características y lo que la población necesita. Después necesitas tener regionalmente una articulación con los distintos niveles de atención, ya centrándonos en lo que específicamente ya pertenece al sistema de atención, me refiero a la promoción y prevención, que sería la atención primaria, a la promoción de salud, que significa, digamos, dar charlas, hacer conocer qué cosas hay que hacer para mejorar la situación de la vida, digamos, bueno, los planes de vacunación, etcétera, etcétera. En promoción hay como una gama bastante amplia de recursos para aplicar, que se hace desde las escuelas, que se hace desde todos los ámbitos más cercanos a las comunidades, como pueden ser cualquier cooperativa, los clubes, etcétera, etcétera. Es decir, planes que apunten no a atender la enfermedad, sino a evitar a evitarla, digamos, ¿no? Y después, finalmente, se requiere que hubiera una cantidad de camas que esté en relación a la población. En este sentido, digamos, hay como algunas cuestiones que son más matemáticas, que no necesariamente deben ser así, pero como todo esto que yo dije no está atendido, entonces vos necesitas tener un hospital de las características nuestras, que son 180, 200 camas cada 100.000 habitantes, con lo cual nosotros necesitaríamos por lo menos 5 hospitales para atender la población con las características que tiene en Moreno. Así que es complejo, en realidad, ver la complejidad que se requiere para cada caso, y bueno, también en ese sentido nosotros pedimos que el materno tenga una mayor complejidad, porque creo que dentro, esto yo digo, no, las características sociodemográficas de Moreno tienen que ver con una población muy joven, con un alto índice de natalidad, entonces ahí hay que poner un foco, ¿no? Hay que focalizar ahí con políticas muy muy concretas, también con una diversidad de recursos y de políticas, pero al momento hay que atenderlo. Nosotros tenemos una cantidad de partos que excede incluso la posibilidad de ser satisfechos con las camas que tenemos. Se avanzó muchísimo también porque tuvo que ver con el anterior conflicto. Nosotros nos centramos mucho en la guardia, pero en el otro, en otros aspectos, y se creció mucho en la NEO, con mayor complejidad, incluso con una complejidad importante, que donde se derivan pacientes de otros hospitales. Es muy importante lo que se creció en la NEO, en el RUMI, que es donde se reciben los chicos, que es un sector que no existía. Quique, disculpa que te interrumpa, Vanina, sí. Te saluda. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Hay un centro de maternidad en Moreno, ¿cierto también? ¿Alivia un poco esta demanda, la existencia de este centro? No a nosotros, porque nosotros pasamos a tener una complejidad más alta. Esto que yo te decía anteriormente, de no tener una política activa en el ámbito primario, en el ámbito de la prevención, etcétera, implica que haya pacientes de mayor riesgo, y con lo cual la demanda es alta. Entonces, esa complejidad, el embarazo de riesgo, no lo atiende el materno todavía. Es decir, tiene una complejidad baja, tiene pacientes que tienen que tener todos sus controles, en una edad donde hay menos problemas, donde no hubo situaciones de aborto. Es decir, hay una cantidad de requisitos que hacen que sea por ahora limitada la atención, con lo cual a nosotros no nos alivió en cuanto a la cuantitativamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso, lo cuantitativo, también afecta a lo cualitativo, porque en esa cantidad la calidad se diluye, obviamente, que no es la misma atención, no es lo mismo que un médico esté dedicado el tiempo que se merece una mamá, para charlar, para esto y para el otro, para dar las indicaciones, todo lo que el tiempo que hay que dedicar a una persona, eso no ocurre, es todo muy rápido, todo una atención que no tiene en este momento, en esas condiciones no hay calidad. Quique, te agradecemos mucho por estos minutos de charla, seguramente volveremos a hablar para saber cómo sigue esta situación en el Hospital de Moreno. Bueno, yo te agradezco, el jueves va a haber una nueva asamblea un poco para evaluar a ver esto, y bueno, estaremos en contacto. Bien, ¿la asamblea es abierta para que quiera participar o solo sí, a los trabajadores? Sí, desde ya que sí, eso la verdad que quiero aclararlo bien, porque bien. El otro día hubo como alguna confusión en ese sentido. Han señalado como que era un reclamo corporativo y esto está muy, muy, pero muy lejos de ser un reclamo corporativo. Acá no se pidió aumento salarial para los trabajadores, que sí lo merecen y es un derecho que nosotros tenemos, además, como gremio, de priorizar eso. Sin embargo, lo que se está reclamando es que se garantice la atención de la población y eso no es corporativo y la población debería acompañar con mucha fuerza y debería en realidad ser la que esté al frente de ese reclamo, lo mismo que todas las organizaciones sociales, políticas y quienes se jacten de querer mejorar esto, tienen que estar al frente, ¿no? Y los trabajadores seguro deberíamos acompañar este reclamo. Así que la asamblea desde ya es abierta, hubo en la primera asamblea participación del público muy, muy interesante, con el bloqueo fue más conflictivo porque obviamente sabíamos que eso iba a ser así. No es un recurso del que nosotros abusamos para nada, pero es un último recurso porque si no, no nos escuchan, ¿no? A veces hay que gritar fuerte para que te escuchen, lamentablemente, ¿no? Un abrazo grande, Quique. Otro para vos. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba Quique Lombardía, trabajador del Hospital de Moreno, que nos contaba un poco cuál es la situación después de todo esto que se vivió a partir de un conflicto puntual, que fue un hecho de violencia por parte de un familiar de una persona que había sido atendida y que le pidieron que esperara ante esta situación, ¿no? Un médico para toda la guardia, para toda la gente que se va a atender en el Hospital de Moreno. Realmente grave. No, nada, agregar esto. Y la verdad es que estas aclaraciones que no están de más de que el UPA y esta idea del centro de maternidad que tenemos en Moreno y demás, que uno piensa quizás alivia y ayuda, favorece al accionar del hospital, bueno, no parece no ser tan así. Uh-huh. Nos viene el cine ni en televisión, no los viene el diario, quizás nos viene el baño, pero en la plaza o en su mansión, los miluqueados, qué perfección, no fue un sueño, no fue ficción, fue realidad, una peli de terror. No los vi haciendo dedo. Salió Pachuli y entró el nuevo Cristian Dior. Hippies con roles, agonía. Hippies con roles, pasa el Silicon Valley. Hippies con roles, agonía. Hippies con roles. We'll be right back.

Bienvenidos, compañeros. Esto es el micro del Octubre Callejero, Festival de Teatro Independiente Autogestivo. Aquí en Moreno para el Mundo estamos en esta primera emisión, ¿sí?, de este micro que va a estar viernes tras viernes acompañando... nosotros acompañamos a Aguafuertes, ¿no? Sí, sí, sí, así es, los acompañamos y nos acompañamos mutuamente. Así es, nos acompañamos mutuamente. Está Alejandra, Freddy, Mariela y Víctor, quien les habla. Vamos a estar unos 15 minutitos charlando un poco de las cosas que pasan alrededor de este festival que ya va por su séptima edición. Tenemos algunos comentarios para hacerles. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 011-6132-0287, el número de siempre, ¿sí?, de Aguafuertes. Lo repito, es 11-61-32-0287, ¿sí? También lo pueden hacer en Facebook, ¿no? ¿Tenemos un Facebook? Sí, Octubre Callejero. Vale. Bien original. Bien original, sí. Para comenzar este primer programa, quisimos acercarle unas entrevistas, ¿sí? Estuvimos hablando con gente que ha pasado por el festival, ¿sí?, para que nos cuente un poquito de qué se trata su historia, sus andanzas por los distintos escenarios de Latinoamérica. Y creo que hoy acercamos la voz de alguien que por ahí quedó grabado en algunas mentes. Así es, alguien muy querido en lo que es la historia de Octubre Callejero, que se acercó y que fue muy lindo conocerlo acá, y sobre todo un orgullo que esté actuando en los escenarios del Octubre. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Hablamos de Otto Ilvasotto, vamos a hablar sobre sus objetivos, ¿sí?, a través del teatro, qué es lo que está haciendo por ahí por el mundo. Yo me fui en Octubre Callejero conociendo la gente que lo organiza en un otro festival que es muy, muy, muy parecido y que es Entepola, en Chile. Entepola es un festival de teatro comunitario donde compañías de todo el mundo llegan gratis para un proyecto político y social. Se trabaja en varios pobres de Santiago. Se trabaja en el cárcel, se trabaja con los niños de Pudahuel, que es un barrio periférico, regalándole talleres y cursos. En ese festival estuve 2 años y el festival que más en mi vida me cambió profundamente la perspectiva del trabajo. Y en este festival encuentras solamente en serio, gente excepcional, gente extraordinaria, como en este caso Mariela, Freddy y la Lara. Y conociendo ellos, viendo el trabajo que han hecho en Pudahuel, ya sabía que iba a ser un festival muy similar en Argentina. Y eso es el festival que yo iba buscando, porque hay festival por el bolsillo, hay festival por el currículum, hay festival por el corazón y además por tu formación profesional, porque es una manera un poco distinta, ¿no?, de trabajar. Todo hacen todo y muchas veces el público no es de lo más simple y claro que eso te forma más. Bueno, ¿qué les pareció estas palabras de Otto para lo que es su recorrido por Latinoamérica, ¿no? El paso por Chile y por Argentina en dos festivales, uno en Octubre obviamente y el otro en Entepola, donde ustedes, compañeros, ya estuvieron en varias ediciones. Sí. Sí, sí, para nosotros fue una alegría enorme que Otto haya podido estar acá en Octubre. Me parece que junto con muchas otras compañías jerarquizó este espacio. Y después, bueno, todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y tratar con él, lo recordamos con muchísimo cariño. La gente que pudo verlo todavía lo recuerda y siempre nos pregunta si va a volver en algún momento. Sí, está como esperado la llegada de él, tal vez pronto, ¿no? Nos divertimos muchísimo también con su espectáculo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un par de cortes más de esta entrevista, vamos a compartir la siguiente. En este momento mi objetivo de un lado es mejorar mi función, el espectáculo que ya tiene 6 años y que voy haciendo muy frecuentemente en varios países. Mejorar mi forma de clown, tomar más experiencia en los varios escenarios, en las varias posibilidades de tapagos. De un otro lado, crear una función nueva, más tradicional. En el sentido que en Italia hay una tradición de teatro de calle que llega de la comedia dell'arte, que es muy importante. Solo que esta tradición en los últimos años se transformó mucho y quiero hacer una otra función que vuelve un poco al pasado, que hablada con un diálogo con el público serio, importante y que sea un poco más tradicional. De un otro lado, quiero trabajar en el número máximo de países. Ahora tengo como 19 países en el cual trabajé y espero de trabajar en muchos, porque cada país es nuevo donde vas, es una descubierta nueva, es una emoción nueva. Bueno, ahí pasaba otra parte de la entrevista con Otto, donde nos cuenta un poco qué es lo que está haciendo, cuáles son sus objetivos actuales. Y bueno, esto de... Me gusta mucho esto que decía, ¿no? De investigar un poco a través del teatro, ¿no? Sabés que yo siento con las compañías con las que nos hemos ido cruzando en festivales y eso, que es la gran posibilidad de ir aprendiendo, conociendo y también generando la idea de una comunidad que se va encontrando en distintos lugares y en distintos momentos. Y que está bueno sentir que, porque hay momentos en los que por ahí las cosas no van tan bien, y bueno, acordarte o recibir noticias de esos amigos que están lejos y están laburando, es lindo, es placentero. Nos pasa con los amigos de Tabla Mágica, que también quedaron muy, muy contentos de haber estado acá en octubre. Nosotros a ellos los habíamos conocido allá en Caracas, y siempre están tratando de volver, y bueno, en algún momento se van a reunir las condiciones como para que puedan estar de nuevo acá. Pero es linda esta sensación de encontrar amigos en distintos lugares y con los que te van uniendo miradas muy comunes acerca de lo que es el teatro y para qué tiene que servir el teatro. Bien, tenemos un audio más para compartir. Sería un poco el cierre de esta entrevista con Otto desde el otro lado del Océano Atlántico, ¿sí? Para ustedes. El teatro me despierta entusiasmo, emociones muy fuertes. Me gusta mucho el teatro, la forma artística que prefiero. Y claro que cada forma, cada acto teatral es distinto. Hay actos teatral que te dejan pensar, actos teatral que te dejan sufrir, actos teatral que te dejan emociones felices. El que está a la base de teatro vero, la fuerza de la emoción que te despierta. Bueno, ahí estaba la palabra de Otto, ¿sí? Para cerrar esta pequeña entrevista. Y por ahí contarles algunas cositas que van a ir sucediendo en el octubre callejero a lo largo de estos poquitos días que quedan, ¿no? Ya tenemos programación. Sí, tenemos programación. Está desde ayer ahí dando vueltas por el Facebook del octubre callejero. Y tenemos los grupos que van a actuar en las escuelas y que van a actuar en los espacios públicos. Y está ahí para difundir y enterarse quiénes van a estar y en dónde. ¿En dónde pueden encontrar entonces la programación? Por ahora en el Facebook del Octubre Callejero. Bárbaro. Y después, bueno, los que quieran y nos ayuden a difundirlo, compartirlo y multiplicarlo para que todos se puedan ir enterando de lo que va a pasar del 9 al 18 de octubre, 10 días de teatro callejero, más de 40 grupos en la programación, nacionales y extranjeros. Y también vamos a estar festejando mañana, ¿sí? Festejando que ya se acerca el mes de octubre, ya se acerca el festival, y vamos a hacer una fiesta en el Churqui, ¿no? ¿Quiénes nos van a acompañar mañana? Mañana van a estar la Norman Díaz, sí, y la Guarnición Ensamble, que ya estuvo en la apertura del festival del año pasado, del octubre pasado, estuvieron ahí en el desfile de apertura tocando en la Plaza Mariano Moreno y acompañando el desfile. Y bueno, mañana la fiesta es en el Churqui, Jolie 2637, en el centro de Moreno, a partir de las 10 de la noche. Te podés acercar, tomar algo, ver las bandas. Bárbaro. Y bueno, ya nos queda poquito tiempo para ir cerrando este micro. Estamos tratando de lograr una comunicación telefónica, ¿sí?, con una compañera que estuvo el año pasado también participando de este festival, para ver en qué anda, ¿no? Contarnos un poco su historia, sus viajes, qué es lo que estuvo haciendo últimamente, que tal vez por ahí pedirle que nos relate algo. Sí, estaría bueno. Seguramente vamos a tenerla ahí en un minuto nomás con nosotros, ¿sí? Recordamos mañana, sí, la fiesta a las 22 horas. A las 22 horas en el Churqui, Jolie 2637, noche de bandas con la Norman Díaz y la Guarnición Ensamble. Está organizado por el equipo organizador del Octubre Callejero en su faceta más festiva. Y también ir contando que el octubre ya arrancó de alguna manera, sí, porque ya se vienen desarrollando desde hace tiempo algunas actividades que hemos ido llamando pre-octubre, que tienen que ver con la presencia del encuentro en algunos de los barrios donde después vamos a estar presentes en octubre. Sí, sí, este fin de semana, de hecho, hay una de esas actividades en el barrio Pfizer, que es una actividad también de lo que dimos en llamar pre-octubre. Bien, ¿de qué se va a tratar la actividad? Es un taller de murales y, bien, bueno, va a tener dos partes, una más teórica, contándonos para qué es el mural, la historia, para qué dejar eso en los espacios públicos. Y después la otra jornada, que lleva dos semanas, creo que dos semanas después, es de pintada de mural colectiva. Bárbaro. Entonces, recuerden, ya el domingo tenemos esta actividad, ¿sí? Y el la miércoles, parte teórica. Sí, sí, y el miércoles que pasó se hizo otra actividad en Escuela 503, que es la escuela para sordos e hipoacúsicos. Si quieres contar, Mariela. Bueno, sí, estuvieron los chicos con un taller de murga. Algo muy novedoso, porque la escuela es una escuela para sordos, sin embargo, abrió sus puertas y la gente estaba lista para también llevar todo lo que sabe y lo que quiere compartir a todos los lugares donde podamos llegar. Siempre decimos lo mismo, que el octubre se caracteriza por eso, por llevar teatro y las distintas expresiones artísticas a los lugares donde generalmente el teatro y estas expresiones no llegan. La Escuela de Sordos, un ejemplo de eso, justamente por su discapacidad. Pero pasamos una linda jornada, estuvo muy bueno, fueron muy bien recibidos, contentos todos de que eso se haya producido. Y el año pasado también hubo una jornada de actividades, me acuerdo que estuvo Cronopio Payaso en la escuela, donde se llevó adelante una de sus obras, y es un poco, ¿no?, la magia que tiene el octubre, encontrarse con los otros en otros espacios. Sí, sí, de eso se trata. También en el mes de junio fue en el barrio San Carlos, sí, que se venía desarrollando el voluntariado de género. Y ahí también se dio un encuentro y estuvo bueno también, porque participó la gente de ahí del barrio, participó la murga Ay Caramba, participó la gente del Full. Sí, sí, con una obra también de teatro, y fueron dos puestas en escena que además tuvieron todo un marco de debate, que también fue lindo encontrarse y discutir y contar algunas cosas en lugares y con personas que capaz que no te imaginaste nunca que ibas a discutir sobre esos temas. y estuvo todo re bueno, a mí me re gustó. Bueno, ya la tenemos conectada a la consola, conectada virtualmente, ¿no? Flor Canales Bastía, ella es narradora de cuento. El año pasado nos acompañó en el festival, ¿sí? Teníamos ganas de compartir un poco con ella qué está haciendo, un poco de sus historias. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Flor, ¿estás por ahí? Bueno, ahí se cortó la comunicación. Una lástima. Una lástima, bueno. Bueno, sí, Flor participó el año pasado, Flor es de Perú, está radicada aquí en Buenos Aires y el año pasado participó del encuentro con su espectáculo, estuvo en la Escuela 3, también estuvo en el Instituto Riglos para los más chiquitos. Sí. Con su espectáculo que era un cuentacuentos, que a veces uno se imagina, bueno, contar un cuento en escena, una persona sola, por ahí parte del prejuicio, y después vos ves con qué naturalidad se desarrolla eso. Un poco lo que pasó también el domingo pasado cuando fue el festejo del Día del Niño en Pfizer, que había un chiquito de 7 años que iba a leer un cuento, estaba solito ahí sentado con su librito y de pronto se hizo todo un silencio en la plaza y todos empezaron a acercar a escucharlo leer a ese niño. Bueno, eso es medio mágico, es increíble y pasa así de pronto y se genera algo increíble. Sí, a veces uno cree que la magia es simplemente ilusión y la magia está en estas cositas también, ¿no? Sí, sí, para a mí me gusta pensar que en la posibilidad del teatro como cosa que va uniendo distintos fragmentos que andan dando vueltas y que a través del nombre teatro, que podría llamarse de cualquier otra manera, pero que en este caso se da a través de eso, se van produciendo un montón de encuentros, un montón de articulaciones y un montón de cosas que están pasando de manera separada, empiezan a juntarse y a multiplicarse. Bueno, vamos cerrando esta primera emisión del micro del Octubre Callejero en Aguafuertes. Agradecemos a los compañeros por darnos este espacio, acompañar siempre al festival y nos vemos ya la semana que viene. El viernes que viene vamos a acercarle más entrevistas y algunas curiosidades más que va pasando alrededor de este lindo festival. ¿Recordamos para mañana, fechita? Sí, mañana sábado nos estamos encontrando en el Churqui a partir de las 22 horas. Esto es Jolie 2637, noche de bandas, va a estar la Normandías, va a estar la Guarnición Ensamble, va a haber una barra económica, como siempre, para que todos sí puedan quitarse la sed, sentirse alegres y pasar un momento divertido y entre amigos. Y para todos los que buscaban su remera, mañana ahí en el Churqui va a estar el puesto de remeras del Octubre, pines, sticker, todo lo que está en marcha para poder juntar unos pesitos para la realización del festival. Bárbaro. Los dejamos con nuestros amigos del Rastrillo que siempre acompañan en las peñas que suelen suceder a lo largo del año para financiar este programa, ¿sí? Rastrillo, para ustedes, los dejamos hasta el viernes que viene. Buenas noches. Buenas noches.

seguir creyendo que no me van a agarrar. Ay, paisano, entrégate y a la locura camina. Y sacate ese vendaje y ponete a bailar. Aborigen, vuelvas origen, camino que me llevará. La pacha no está llamando y ella nos guiará. Como dice el ruso playa, que mal no te vendrá. Playando todos, qué bueno, y que nos gane la hermandad antes de que la tierra tiemble, antes de que empiece a quebrar. Nosotros seguiremos. Muy bien, continuamos en Aguafuertes y como ya pueden escuchar, la gente de Hecatombe está en el estudio. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Músicos puntuales, yo siempre lo digo cuando llegan temprano, la mayoría llegaron bien este año igual, pero ellos súper, a las 10 ya estaban acá, después del ensayo, así que me imagino que vienen bastante calentitos, ¿no? Los invito a que se presenten nombres y roles en la banda para aquellos que no conocen a Hecatombe aún. Bueno, yo soy Santiago Tornese, baterista. Bueno, yo soy el ruso, guitarrista. Sebastián, bajista. Fernando, cantante. Mi nombre es Javier y toco el teclado. Nos está faltando Diego y Alexis, que son los percusionistas. Y después, bueno, el niño que toca la trompeta, el Nico toca el charango y todos los invitados que van sumándose siempre. La gente que quiera venir. Exactamente. Bueno, historia que viene desde hace tiempo, la de Hecatombe, ¿cierto? Ya por el 2004. Sí, arrancamos por ahí, por el 2004. Y la banda se como que se termina de gestar 2009. Y bueno, arranca en el 2009 con todo Hecatombe. ¿Con la misma formación que tienen ahora? Algunos han cambiado, otros se han sumado, otros se han ido. Pero no, esta es la forma, vida misma. Sí, en el 2009 está la formación claro, estable. La base, claro. Sí, sí. Hubo unas modificaciones, pero la base es del 2009. La base está. Bueno, y ahora están lanzando oficialmente su primer trabajo, digamos, discográfico, que es Somos. Exactamente. Yo antes les decía, había un EP, uno naranja, circulando por ahí, que lo hemos tenido puño, en fiestas. Exactamente. Puño Latinoamérica. Exactamente. Bueno, ¿cómo fue todo este proceso? Ya que tenemos el disco acá, hablemos un poco de esto. ¿Cómo fue el proceso de decidir y después, bueno, la grabación, la masterización, el arte de tapa, que está muy bueno? Bueno, la gente del otro lado, ahora vamos a subir fotos para que lo vean. Pero tiene una forma particular, con más bien rectangular, sí, antes que cuadrada. Llama, sí, mucho, sí, la atención. Esa era la idea. Sí, sí, aparte que se vea bien el dibujo. Que está muy bueno. Elegir el arte, digamos. De tapa. Bueno, cuéntenos un poco este proceso, cómo fue la decisión y el grabado y demás. Habla, bueno, en Santi. En realidad empezamos con el EP, como decías vos. Acércate, hicimos... Santi, vení. Mira, al final. Hacete a estás amigo, lejos, Santi. Y... Tranquilo, ¿eh? Empezamos con el EP, grabamos 4 temas y empezamos a ver cómo nos sentíamos en estudio, cómo nos llevamos también entre nosotros. Fue todo bastante bien y después, bueno, incluimos otros 6 temas y nos dimos cuenta que el EP quedó para atrás en sonido y tuvimos que también volver a grabar esos temas. Y nada, fue bastante remolinoso todo, o sea, pasamos por muchas etapas, nos quemamos mucho con la mezcla y muchos instrumentos, pero estamos muy conformes con el laburo, y pudimos grabarlo medianamente rápido a lo largo de 8 meses, y después la mezcla nos tomó bastante más tiempo también. Pero bueno, la verdad que también muchos músicos invitados, en algunos temas están músicos de la banda legendaria Orillas, cubana, que bueno, en el 2013 vinieron acá a Argentina, entonces bueno, nosotros con ellos les ofrecimos grabar algunas cosas y bueno, se sumaron al disco, así que eso también nos dio un impulso, sí, para terminarlo y editarlo, así que ahora 2015 salió ese disco, claro, tan esperado y muy contento, la verdad que estamos re contentos, aparte la gente lo recibe bien, como vos decís, el arte de tapa está buena, llama la atención y bueno, la música acompaña. Así que estamos súper contentos con este disco. Y pasa esto, ¿no? Yo lo veo y digo, la tapa suena a Hecatombe. Sí, se logra eso. Sí. Aparte, los bueno, colores. Sí, los colores, ese árbol renaciendo. También tiene que ver con, bueno, con que es una mano. Claro, con esto en radio, viste, uno acá estamos todos hablando y la gente al otro lado, pero bueno, genera intriga, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Bueno, el que lo quiere saber, a comprar el, ¿dónde se puede comprar el disco? ¿Dónde se puede comprar el disco? Aparte de pidiéndole a cualquiera de nuestros contactos, sí. Facebook, Twitter, página. La página que está. Ahora vamos a pasar a todo eso. Ahora pasamos todo. Acá por el oeste está en Locuras Morón. Sí. Y después ya en Capital está en la Bond Street, en Tor Discos. Está, va a estar en Disquería Mercurio la semana que viene. Y está en Sammy Records en San Martín y Juan B. Justo. Genial. Son disquerías que siempre dan mucha bola a la banda independiente. Al under, sí. Y vamos a dejar dos acá para que los pasen a buscar. ¿Qué te parece? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Es más, solemos regalarlos a veces, claro, así que... Vamos a aprovechar para los que se quieran sacar. Ahora que hay noches lindas, ¿viste? La gente sale más. Dale. En invierno somos gordos. Dale. Chicos, están súper armados con instrumentos. Sí. ¿Quieren regalarnos algo? Bueno. Vamos a regalarle Cumbre Andina. Anda en la montaña, nunca nadie lo vio, silbando la luna, viaja esta canción, guía de manada, no te da perdón. Recibe la ofrenda del humilde cantor. Baja de los cielos, ¿dónde estás vos? Una melodía del buen pastor. Veo en los cerros al pequeño Dios. Pasa como el viento que se lo llevó. Por una vicuña para calmar el hambre, pido tu ayuda. Lo sigo en mi sueño. Sé que es coquena desde la cumbre andina. Mano extendió, baja de los cielos, ¿dónde estás vos? Una melodía del buen pastor, veo en los cerros al pequeño Dios, pasa como el viento. Coquena, coquena, coquena, coquena. Un día apareció, bailando en la luna y bailan los cerros. Y un silbido dio que el viento se lo llevó. Coquena, coquena, coquena, coquena, coquena. Un día apareció. Bailando en la luna y bailan los cerros. Y un silbido dio que el viento se lo llevó. Coquena, coquena, coquena, coquena. Un día apareció. Bailando en la luna y bailan los cerros. Y un silbido dio que el viento se lo llevó. ¿Viste cuánta gente aplaude? La gente que tiene el retorno lo escucha. Muy bueno, chicos. Muy bueno, no me sorprende, la verdad. No esperaba menos. Hacemos lo que podemos. Un poco, bueno, Hecatombe es, y ustedes se definen a ustedes mismos como una fusión de muchos ritmos, ¿no? Y estilos. Sí. Folclóricos, rock, cumbia, reggae, etcétera. ¿Con qué estilo se identifica cada uno? ¿Un poco más, un poco menos? Bueno, yo siempre toqué rock trío, así que yo estoy más con el rock tipo Divididos. Sí. Y después estudié percusión, ritmos latinoamericanos, o sea que ahí se me confundió todo y se me mezcló. Entró el 6x8 ahí. Yo estoy más con esas dos puntas. Ruso, bueno, yo vengo más de la parte del rock, pero bueno, también me gusta el folclore argentino y la parte centroamericana me gusta también. Sí. Pero bueno, yo toco la guitarra eléctrica en la banda, así claro. Que la parte más rockera, digamos. Decí que sos heavy metal. Decí que lo sospechaba, ¿eh? Sí. Decíle cuánto estudias de digitación. Horas reloj. Sí, de chico tocaba bastante, 8 horas por día. Se levanta a las 6 a estudiar digitación. A las 6 de la tarde, acuérdate. Claro, bueno, está bien. Ahora sí. No era lo raro. Ahora sí. Yo vengo también del palo del rock, del folclore, de también la música latina, pero bueno, como es el funk un poco, pero claro. Como ese mejunje de géneros. Bien, y bueno, yo que soy el cantante, vengo... A mí me gusta toda la música, pero bueno, tengo mucho también... Tibio. No soy tibio. No, me gusta el rock, me gusta el folclore y me gusta mucho el tango. Mirá. Así que estoy estudiando una carrera que tiene que ver con el profesorado de canto, elegido el estilo tango, así que bueno, me gusta mucho eso. Y bueno, obviamente me gusta todo el rock que ha aparecido a partir de los 60, 70 acá en podría ser Argentina, y después, bueno, me gusta la música, o sea que en general me gusta todo. Lo que sí, no canto en inglés, porque soy muy malo pronunciando. Pero me gusta todo. ¿Yo? Bueno, yo soy el tecladista, tuve banda de salsa, de folclore, de, bueno, Hecatombe. ¿Qué es eso? De Hecatombe. ¿Qué es eso? Así que, no, a mí la música me gusta todo, así que trato de incorporar lo mío. A nosotros como que nos une... esos ritmos latinoamericanos, sí. A todos. Sí. Y el rock nos gusta a todos. Así que, bueno, ahí es donde nos encontramos. Bien. Y, bueno, cada uno pone su toque, su lo que, bueno, lo que fue mamando desde chiquito. Así que está bueno toda esa fusión. Porque después, bueno, en la sala como hay que fusionar eso, hay que ver cómo lo recibe el otro, cómo lo toca, así que... Está bueno, a nosotros como que nos ha aportado mucha, como tener toda esa amplitud musical nos ha generado como que hacer estas canciones, que de repente en el disco tenés de todo un poco, así que eso está bueno. Respetando siempre la canción, nos gusta la canción, sí. Decir algo, un mensaje, sí, sí, sí. Así que es por ahí va Hecatombe. ¿Y cómo compone Hecatombe? ¿Se juntan todos y arman la letra? ¿Trae uno la letra y la laburan? ¿Hay una melodía y se labura una letra? Cada uno trae su idea. Y después con su idea, que su idea es la canción, como la estructura de la canción. La melodía, la estrofa, el estribillo, la trae a la sala y después cada uno le pone... La desarma. La desarma y la arma. Pero... Generalmente en Hecatombe cada uno trae ya su idea hecha. Ahí es donde se arma la Hecatombe. Claro. Ahí es donde empezamos a tirarnos cosas. ¿Hay mucha pelea? Sí, nah. eso suma. No, pelea no. No, son las discusiones de criterios, digamos, sí. Y de, pero que nos enriquece más, claro. Que los que nos saca. O sea, esta cuestión de la diversidad de géneros, porque también dijimos rock, pero rock es muy diverso. Entonces esta diversidad de géneros y estéticas enriquece y el disco se nota claramente porque cada tema suena todo Hecatombe, pero tiene como muchas diferencias de estilos o de ondas. Sí. ¿Y cómo se llega a un consenso siendo tantos? El que pega más fuerte. De casualidad. Claro. El que tiene la guitarra o el cajón peruano. No, termina siendo, o sea, a este disco le metimos muchas horas de ensayo y de grabar los ensayos y de ver qué es lo que estamos tocando, de escucharlo. Y bueno, y ahí vamos consensuando y a veces no es no hagas eso y hace esto, sino, che, fíjate de ponerle un poco más de rítmica o qué sé yo, y ahí vamos llegando a algo. Uh-huh. pero entre medio de eso, o sea, hay llamados de, che, no, este tema no lo grabemos porque no va a quedar. Ahora con el WhatsApp debe ser un quilombo, ¿no? Sí, no, laburamos mucho en la preproducción, o sea, el tema se lleva a la sala, se graba, lo escucha cada uno, lo procesamos 2 o 3 meses, lo escuchamos, lo arreglamos, llegamos a un consenso. Siempre se respeta la canción, lo que dice la canción, la melodía. Las letras de Catombe como que, viste, dicen algo, hay letras que te hacen reflexionar y hay letras que son por ahí un poco más optimistas, o sea, siempre pensando en que la música es movimiento. Así que ese concepto nosotros lo tenemos que como decir algo en lo que nosotros tocamos. Así que está buena, las letras como está bueno escucharlas, interpretarlas, cada uno la va a entender como quiera. En cuanto a las letras y a escucharlas, pará. En cuanto a las letras y escucharlas, sí. ¿Es a propósito no tener el librito para que escuchen varias veces el disco? Claro. Sí, obvio. Los reentendí. Los vi venir. Mirá, te cuento una anécdota. Yo el disco lo estamos repartiendo por todos lados y hay gente que te dice, ¿vos qué quisiste decir acá en Simple Ilusión? ¿Vos estás diciendo que? Y bueno, cada uno lo entiende para su lado. Yo cuando lo escribí pensé una cosa, el otro, bueno, puede pensar otra cosa, así que está bueno. Que cada uno, por ahí está bueno escuchar lo que el otro interpreta. Mirá, a mí me parece que vos quisiste decir esto. Y bueno, si a vos te parece, está bueno. Yo por ahí lo pensé para otro lado, pero eso es lo lindo de la música y de las letras. Que cada uno puede volar con lo que decimos. Muy bien, para que se comuniquen con nosotros pueden hacerlo llamando al 0237-466-6559. O nos podés buscar por Facebook mientras Vanina busca el contacto, mirá. Ahora y encima sí. Entraste en cualquiera. Dale, lee. 1161320287, el mensaje de texto, WhatsApp, ¿cómo se llama? La nota de audio, que nunca nos mandaron todavía igual, pero... Repetilo, corazón. ¿Pero no la anotaste? Sí, re bien. 1161320287, rapidísimo. Muy bien, y tenemos saludos... de Elisa, que desde hoy está esperando que empiece a sonar Hecatombe del otro lado, ¿sí? Javier también ha compartido la publicación. Mucha gente pendiente de Hecatombe. Vamos, Hecatombe, dice Ezequiel. Que, bueno, obviamente calculo yo que deben estar queriendo otro tema. Bueno, vamos a tocar otro temita, dale. Después tiramos la fecha de que vamos a presentar el disco. Al derecho lo miro y me atropello, lo siento alrededor, coma que señor, transpiro como un burro, fumo y me aburro y veo cómo se transforma el lugar, porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo, porque siempre que recordamos no imaginamos, locura en toda la inmensidad. Pinto, dibujo y compongo la risa que ya no querías, aprovecho que ya no caminas y llego a viajar al más allá. ¿Por qué? Ay, mi amor, nos vamos pa'l norte a ver caer el sol. Ay, mi dolor se esconde en el norte, donde la luna te cura, la tierra te calma. Ay, mi amor, nos vamos pa'l norte a ver caer el sol. Ay, mi dolor se esconde en el norte. ¡Dale, Rico! ¿Cuántas veces has esperado? ¿Cuántas veces has pensado? ¿Cuántas veces has marchado? Y veo que no ha calmado tu ansiedad, porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo, porque siempre que recordamos no imaginamos, locura en toda la inmensidad. Siento, resuelvo y comprendo la risa que ya no querías, aprovecho que ya no caminas y llego a viajar al más allá. Ay, mi amor, nos vamos pa'l norte a ver caer el sol. a mi dolor se esconde en el norte, donde la luna te cura, la tierra te calma y mi amor, nos vamos pa'l norte a ver caer el sol. Ay, mi dolor se esconde en el norte. La gente de Catombe en Aguas Fuertes, este tema a mí me encanta, particularmente norteño, bien, me encanta. Bueno, gracias. Mandan saludos del otro lado. Saludos de Angie y la familia Mendoza en Morón, para la gente de Catombe. Bien ahí, saludos. Desde Castelar Sur, haciéndole el aguante a Catombe, éxitos, sigan así. Bien, no deja nombre, bueno. Pero bueno, todo Castelar Sur. Ese es el problema, si seguimos así. La gente los banca. Cuéntenos ahora sí fechas de presentación y puntos de contacto para que la gente pueda justamente solicitarles el disco o escuchar algo. Acércate, Seba. Sí, mi voz está en las últimas. Nos vamos a estar presentando el 14 de noviembre en el Club Cultural Matienzo, ahí en Pringles, entre Córdoba y Estado de Israel. Capital Federal. En Capital Federal, que es un club bastante lindo y grande. Agradecemos a la gente del Matienzo que nos brindó el lugar presentar nuestro disco. Exactamente, van a estar tocando con nosotros Dominga, que es un grupo de cumbia y ritmos colombianos, y un grupo de percusión que son las Eucariotas. Junto con nosotros esa fecha. Y se pueden contactar con nosotros en Facebook, tanto en la fanpage como en el hacernos amigos de Catombe Rock. También nos pueden contactar por Twitter Catombe Rock, guión bajo rock. En YouTube también estamos, en Bandcamp, donde pueden escuchar el disco también. El disco está tanto en YouTube como en Bandcamp, está el disco para escucharlo. Perfecto. La idea es que la música llegue. Después, si quieren comprar el disco porque les gusta lo físico, porque quieren colaborar con la banda, golazo. Nos escriben al Facebook y tenemos delivery. Delivery de discos. 40 motos trabajando y para próximamente delivery entradas anticipadas también para el Matienzo. Los invitamos a todos. El 14 de noviembre, sábado a las 21 horas, están todos invitados. Espero que vayan ustedes. Tienen un lugar especial. ¿Ah, sí? Sí. Para la gente de la radio va a haber un lugar especial. Obvio. Catering. Todo. Todo, obvio. La zona VIP, digamos, ¿no? El VIP. Obvio. Catering. Chicos, muchas gracias por haber venido, por haber aguantado afuera, haberse quedado y por haber traído su música, ¿sí? Nos vamos a despedir con un tema del disco para que la gente vaya ahí preparando el oído. Somos el tema 3. Perfecto, entonces. Hecatombe pasó así por Aguas Fuertes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Agua mi cara que me sanará, tan verde, verde mis ojos no puedo olvidar, y te miro, belleza y un beso me das, y me preguntas, ¿hace cuánto que estamos acá? Una nube bajo tomar agua de un río lleno de paz. Me mira y no me va a soltar. Ay, mi cielo,

con miedo, o si vio a Godzilla saliendo y corriendo hacia él y te quiere avisar. Es la forma de comunicación corporal tanto para los de su misma especie como para los de otra. Es una extensión de su columna vertebral, que además le sirve para mantener cierto equilibrio y balancearse, y una gran estabilidad a la hora de correr a sus presas. Algunos pueden considerar que la cola de perro es un apéndice que no tiene utilidad y deciden cortársela. Yo considero también que la lengua de muchas personas es un apéndice que debería ser cortado. Y llegado a casos un poco más extremos y violentos, podemos mencionar a aquellas personas que tienen como apéndice su mismísima cabeza. Muchísimos perros optan también por utilizar su cola de un modo de entretenimiento, persiguiéndola, dando más vueltas que una quinceañera antes de la fiesta, y así pasar tardes enteras de sana diversión. Puede ser muy útil también para espantar moscas, mosquitos y etcétera. También puede funcionar como cobertura del lugar por donde hacen sus necesidades, protección ante todo. En fin, para ir resumiendo y que no me quede el texto de esos que ustedes dicen, che, lo leí, no lo leí porque era largo, me voy a ver Tinelli mientras escribo en Facebook, podemos decir que la cola del perro es comunicación, estabilidad, diversión sana, espantabichos, taparrabos. Sí, todo en mayúscula, para incrementar su importancia. Y quién sabe qué otras cosas maravillosas. Antes que andar apurado, como todo el mundo, de mal humor, llegando primero solo para satisfacer el perverso deseo de quienes nos gritan que nos apuremos, sinceramente, prefiero ir caminando despacito, disfrutar el recorrido y ser cola de perro. Esto es un poquito algo de lo que pueden encontrar de lo que escribe Pablo. Y me llamó un poco la reflexión porque en un momento habíamos elegido algo referido a la inocencia, ¿no? Y también me pareció interesante esto de la rapidez que nos va exigiendo. Desde niños, ¿no? Tenemos que, todo el tiempo, que llegar primeros a todo. Tenemos que hacer todo rápido, tenemos que competir, inclusive, para ver quién llega primero. Y decir, yo gané y todos los demás perdieron, ¿no? Este mundo un poco enfermo que le planteamos ya a los niños y las niñas, desde, claro, que son pequeños. Desde que son muy chiquitos, o sea, el desplazar siempre al otro, el ganador que implica inevitablemente que todos los demás pierdan, ¿no? La competencia ante todo. Entonces, pensaba un poco en esto, de qué tiene de malo ser cola de perro, qué tiene de malo de ir un poco más lento que los demás, disfrutando el camino, disfrutando el paisaje, mirando por la ventana. Y es por eso que el tema que acompaña a este texto es un tema escrito por Gustavo Pena y en este caso interpretado por Martín Buscaglia, que se llama Pensamiento de Caracol. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por estas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, decía mi madre, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Son ¿pasa que la gente después se encariña con los temas ya viejos y te piden siempre los mismos en los shows? Sí, sí, sí. A nosotros nos piden temas que ya nosotros nos ensayamos hace 2 años. En un asado, ponele, con Cristian terminamos cantando y terminamos guitarreando temas viejos. Claro. Viejos, viejos, que no los vamos a tocar. No los vamos a tocar porque hay tantos temas y uno, por lo menos nosotros, nos encariñamos con temas nuevos. Ya no puedo verte tan mal así. Aguafuertes, novena temporada. Y la gente, por ahí le queda alguno, no sé, había unos temas que tocábamos mucho antes y se quedan con él. Claro que sí, vamos con agenda porque este fin de semana hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, ciclo de diferentes maneras suburbanas que esta vez presenta. Que se presenta en Amici Bar, segundo Amici Bar en San Miguel, ¿sí? Esto se trata de una muestra de arte, estilismo urbano y bandas en vivo gratis. Apertura de la muestra de arte de Gastón Merlino, a pura expresión, líneas e imaginación, ¿sí? Musicalizando cada momento en esta muestra de arte, va a estar Mario Tretiei, ¿sí? Y también va a estar Javier Sotelo mostrando magia con tijeras, haciendo estilismo urbano a pleno. Magia con tijeras. Magia con tijeras. Me intriga. Me intriga y me asusta. Es coafer el tipo. Es coafer. Ay, yo pensé que era como el joven manos de tijeras. Estilista. Ah. Yo también me lo imaginé así, Edward. Sí, yo me enamoré de Edward. Sí, yo también me enamoré. Tenía ganas de que sea mi novio. ¿Viste? A ella le pasaba lo mismo. ¿Para que corte el pelo o...? Para que me ame. Para que te no. Esas para que me ame. Ahí entendemos por qué siempre los peinados y los cortes de pelo de Bunny, ¿no? En honor a Edward. Podrías haber dicho cosas peores, pero bueno. Bueno, después de todo esto, 3 bandas en vivo, ¿sí? A partir de las 11, esto arranca a las 9:30, pero a partir de las 11 empiezan las bandas. Son Lag, Rebel Music Tributo y Rustic Mode. Más un DJ, como siempre, hoy infaltable, ¿viste? Como que el combo viene con DJ. A partir de las 9 te podés acercar entonces al ciclo Diferentes Maneras Suburbanas, ¿sí? Esto se va a llevar a cabo en el bar 2 Amici, se ve que hay un Amici en el 2, no te confundas, Domingo Faustino Sarmiento, 1618, esto es en San Miguel. Obviamente mañana, sábado 29. Ajá, también mañana tenés la varieté de música de diversos géneros, que va a estar bien interesante y divertida. Proponen, aseguran y prometen. Va a tocar Nico Reverso y la parentela. La parentela, creí que era pandereta, iba a ser de memoria, lo iba a decir. Natalia Bazán y su Runfla rioplatense. Temporal, que es una banda de rock. Y Sergio Granillo, que es folclore y que es el residente de acá de Moreno. Y entonces lo nombramos. Es amigo de Víctor también. Y es un gran amigo de Víctor, claro. Muchacho de barba, ¿no? ¿A qué hora es esto, Walter? Esto es a las 21:30 horas. 21:30 horas está muy bien dicho. En ¿y la en casa dónde es, Walter? Y esto es en a partir de las 21:30 horas. En la Casa de la Cultura Popular, Diego Armando Maradona, Avenida Presidente Perón, 975, esto es ex Gaona en Aedo, al límite con Ramos Mejía. Ahí pegadito. La entrada vale 40 pesos y la salida es a su entera. No puedo acotar lo que está bien, la arma como vale. Puedan. La entrada 40 pesos, la salida como puedan. Arrastrándote, andas a ver, hay barra, hay de todo. Suerte. Y si se llama Diego Maradona el lugar, sí, puedes conseguir lo que hay quieras. Hay de todo, ¿eh? Debe estar Coppola. Donde estaba Maradona estaba Coppola. ¿Qué Coppola? Francis Ford. O Sofía. Noche de octubre en agosto, el octubre callejero, como pasaban hoy los compañeros y las compañeras por aquí haciendo este micro que continuará el próximo viernes. Te invitamos a una fiesta de rock and roll, pachango, all the night. ¿Viste? Dice. Nos acompaña para hacerte feliz. Carpanta y Cronopio, con un espectáculo de clown y teatro. Norman Díaz, que va a estar tocando, y La Guarnición. Estaba anunciada la presencia de Tede Tilo, pero por un problema con uno de los... Bueno, con un problema que tuvieron los chicos de la banda, no van a poder estar tocando, así que va a tocar La Guarnición y Norman Díaz. También estará presente toda la merchandising del Octubre Callejero oficial, obviamente, prendedores, remeras y llaveros, todos muy lindos y todos para colaborar con la realización de este festival. Así que una buena oportunidad para ir palpitando el octubre en agosto. Mañana en el Churqui, eso no está acá anotado, pero yo me acuerdo, Jolie, 2.600, ponele y algo. 2.637. Ahí está, 2.637. También vamos a tener la Feria de Canciones y Danza. Se va a estar presentando Se Armó a las 22 horas en la Escuela de Circo de Pies a Cabeza en Acevedo 447, esto es en Ituzaingó. Y así podés decidir qué hacer este sábado próximo. Variadito. A través de los talleres, a través de las ferias, a través de las distintas actividades que nosotros hacemos, hacemos que el vecino se acerque un poco, ¿viste? Se acerque más, se empiece a relacionar de otra forma, digamos, ¿no? Aguafuertes. Novena temporada. La feria es uno de los espacios en los que conviven varios vecinos que pueden poner su puesto, estar en la plaza, ¿viste? Ocupar espacios públicos. Entonces ahí también es donde nosotros nos ponemos a charlar con los vecinos, ¿no? Una fecha pendiente de la agenda porque nos corre el tiempo hoy. Metal From West, que no es para Mariano, sino para el oeste, claro. ¿Por qué no pone el nombre castellano, carajo? Sí, es verdad, porque Cabrero, metal es así. Osario, Exagort, Herwan. A las 20 horas, el domingo 30, en Va de Nuevo Rock Bar, Avenida Eva Perón, 1372 de Morón. Esto es prácticamente frente al cementerio de Morón. Sí. Una referencia muy linda. Yo bueno, inclusive la saqué ahí, porque estaba la referencia en Facebook, pero dije no. Queda mal. No, que es como, pero bueno, amerita, no suma. Chiste. Parece que es como algo común, ¿no? Una zona muy tranquila. Los vecinos son unos muertos. Y mira, atrás del cementerio está la base aérea, así que es como lindo combo. No, atrás. Atrás. Depende de dónde vayas. Depende de atrás. Si vas de Moreno, está atrás, Vania. No sé, el otro día fui a una feria de las colectividades por ahí. Pipón, terminé. ¡Pum! Hermoso. De todo. Yo voy a esos lugares, pero no sé qué comer. Todo me da desconfianza. No, no me importa. La que más me llama la atención es una carne gigante que está. Shawarma, está buenísimo. Lo más. Y la corta un. Yo en San Bernardo viví a shawarma unas vacaciones. Con cara de turco. Sí. Si no tiene cara de turco, no vale. No, pero. Tiene una pinta de que eso te cae mal. Comí cosas raras ahí. Unas hojas de parra. Yo voy ahí y pido una empanada. No. Pero aparte imagínate que esa carne lleva ahí dos semanas. Ay, no pensé ya eso. Todos los microbios se murieron. ¿Cuánto pueden sobrevivir? No pasa lo contrario. Eso es cerveza artesanal. No. Te digo que comí burritos colombianos, De todo. Los burritos son mexicanos, se me entiende. No, no, no, era como la salchicha envuelta en masa frita. ¿Y eso es comida? No, no es comida. ¡Estaba re bueno! Habíamos acordado que la salchicha no era bueno, comida. Bueno, jamón, este chicos. Caso tiene un poquito más de elaboración. Sí, tiene masa. Puede bueno. ser, no sé. No, no comida. Queda lejos de nuestra el empanada de salchicha, León. No, no está no, muy, no está es lejos. Es de la familia, nada. Es primo. Primo. Empanada de salchicha. Empanada de salchicha, sí, tapa de empanada y la salchicha como abrazándolo, ah, ¿no? Ah, pero eso no es una empanada de salchicha. Es otra cosa. No, claro. La empanada de salchicha, cuando te das salchicha, la hacer forma empanada. Si no tenés forma empanada, no es empanada, discúlpame. Y no empecemos a hablar de lo que es la empanada a esta hora de la noche tampoco. Si tiene repulgue, es empanada. Pero bueno, esa no pero tenía no repulgue. Claro. Sí, ¿cómo cerrás si no se te cae la salchicha? Y si se te cae la salchicha... Nos vamos. Nos vamos. En la operación técnica, el señor León Álvarez Mileazzi. Gracias, León. Aquí dentro, del otro lado de la pecera, Walter Fuentes a mi lado. Mariano Zurita. Elizabeth Rivadeneira. Vanina Vargas. Y Víctor Castro. Puedes hablar, Vicky. Víctor, habla. Ya saben todos que estás acá. Sí, sí. Te escuchan la respiración. Sí, sí, chao, escuchan. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes próximo. Te escuchan respirar.